que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 30 de mayo del 2017. Muchas gracias por la sintonía. Estamos preparados ya para compartir las noticias más destacadas. Crece el número de heridos durante protestas opositoras en Venezuela. En Bolivia siguen las denuncias y efectos del paro aduanero con Chile. Y en Ecuador, colectivos comunitarios conformarán Tribunal de Pueblos Fumigados. La gallina turulaca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turulaca. ¡Ya cállate! ¡Estoy cansada! Crisis global de los cuidados y distribución desigual de la ternura. Un seminario que pone atención en esta realidad. Se realizará en la Universidad Católica de Quito este 5 y 6 de junio en el marco de la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, desarrollada por el proyecto Centralidad de la Niñez de CELAM, World Vision, Pastoral de la Crianza, Cáritas Latinoamérica, ALER y PUSE. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¡Te necesitamos a ti! Inscríbete. Hay cupos limitados a pactoporlaternura@aler.org. Vamos a iniciar el desarrollo de las noticias en Contacto Sur y comenzamos en Venezuela. Allí continúan las protestas opositoras. Para hoy se tienen programadas algunas acciones. Vamos a conocer detalles con nuestro compañero Héctor Escandel de Radio Fe y Alegría en Venezuela. Adelante. Buenos días, Javier, para ti y para toda América Latina. Son 8 semanas de protestas las que se han vivido en Venezuela en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La última jornada dejó 257 personas heridas, 147 ingresaron a un centro de salud en el este de la ciudad capital, en el municipio Baruta. Su director, el doctor Enrique Monbrunt, los detalló de la siguiente manera. Escuche usted. 147 personas lesionadas, de las cuales las discriminamos con alrededor de 64 personas heridas por armas de fuego, y en eso incluimos perdigones, proyectiles, metras, esferas. Tuvimos también 46 personas que recibieron traumatismo directo por los golpes que le dieron las bombas al ser lanzadas. Tuvimos 12 pacientes que recibieron impactos directos sobre el hombro y presentaron luxación y dislocación del hombro. Eso no lo habíamos visto hasta ahora. Y tuvimos 25 lesiones por inhalación por los gases. Como ven, el patrón es totalmente diferente de las semanas anteriores. Bueno, declaraciones del doctor Enrique Montbrun, él es director de Salud Baruta, uno de los municipios del área metropolitana de Caracas. Por su parte, el gobernador del estado Miranda y ex candidato a la presidencia por la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, dijo que a otro centro de salud del estado Miranda ingresaron 110 personas más, para un total de 257. Por su parte, Enrique Capriles denunció que él y su equipo de gobierno fueron golpeados y robados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se retiraban de la protesta del pasado lunes, que intentó llegar hasta el despacho del el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Para este día martes hay una nueva jornada de protesta, esta vez convocada por el movimiento estudiantil venezolano. Rafaela Requesén, representante de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ha convocado para que a partir de las 10 de la mañana los estudiantes y la sociedad civil apoyen una manifestación que iría desde el municipio Chacao, en el este de Caracas, en la Plaza Francia de Altamira, hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Pretenden reclamarle al general Néstor Reverol Torres, ministro de Interior, por las casi 70 personas fallecidas durante 8 semanas de protestas en Venezuela. Por su parte, el gobierno nacional ayer instaló el comando de campaña que va a competir por el partido de gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral aseguró que para este miércoles y jueves se va a iniciar el proceso de postulaciones de quienes quieran ser constituyentistas. Así van las cosas en Venezuela en el marco de las protestas violentas que se han generado desde hace 8 semanas. Javier, vuelvo contigo. Adelante. ¿Y qué está ocurriendo con el paro aduanero chileno que se está generando en las fronteras de Bolivia y Chile? Allí en las últimas horas el presidente Evo Morales ha denunciado que este paro está afectando la economía boliviana. Vamos a tener en un informe con nuestros compañeros de Herbol Bolivia. Gracias, buenos días. Mientras continúan los discursos políticos de condena a la inacción gubernamental chilena, la Aduana Nacional de Bolivia ha reportado un paulatino descongestionamiento de camiones del transporte pesado en las regiones fronterizas con Chile, donde se enfrenta un paro indefinido de los servicios aduaneros. El reporte aduanero habla del incremento de los despachos de camiones bolivianos rumbo a Chile en un ritmo de 5 a 10 camiones por hora, según informó la presidenta de la aduana, Marlene Ardaya. Entre tanto, el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, en una reunión sostenida con los transportistas, les pidió un poco de calma porque pronto habrá nuevas alternativas para salir al Pacífico sin depender de los puertos chilenos. Estamos trabajando de una manera acelerada sobre algunos puertos que el Estado boliviano puede utilizar. Pero estas acciones, vuelvo a recalcar, de Chile nos fortalece como Estado de seguir buscando vías alternativas y decirle a nuestros hermanos transportistas que muy pronto estaremos con esas vías alternativas. Muy pronto ya no dependeremos de los caprichos y de los abusos del Estado chileno. La autoridad informó también que la Cancillería está enviando notas oficiales a la ALADI y a la Organización de Estados Americanos para denunciar las vulneraciones al libre tránsito y los derechos humanos de bolivianos que se encuentran varados hace 6 días en la frontera con Chile. En La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. Los agrotóxicos generan daños considerables a la naturaleza, a los cultivos y a los alimentos y también a los campesinos, a los productores. Este tema se discute en Ecuador y se está proponiendo la activación de colectivos o de grupos que conformen tribunales de pueblos fumigados. Orlando Caiza, de nuestra asociada Corape, nos informa. Hace 9 años se reconoció derechos a la naturaleza. En el artículo 15 de la Constitución vigente manifiesta lo siguiente: se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos. Asimismo, en el artículo 73 expresa: se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. En este marco, varios colectivos como Ecuador Libre de Transgénicos, representado por Elizabeth Bravo, explica que las organizaciones campesinas están preocupados por la constante destrucción de la naturaleza a través de las fumigaciones. Y uno de estos es el tema de los plaguicidas, de los transgénicos, que son una de las actividades que más violan los derechos de la naturaleza, porque por definición son venenos. Son venenos destinados a destruir hierbas, insectos, hongos. Constituyen una violación a naturaleza. Según Bravo, en varias provincias de la región Costa, Sierra y Amazonía existen prácticas de cultivo con agrotóxicos que hacen daño a la salud de las personas y a la naturaleza en general. Tenemos, por ejemplo, el banano, que es, como usted sabe, es la principal actividad agroexportadora del Ecuador, pero que usa una gran cantidad de plaguicidas, ¿no? También tenemos otras como las flores, que usan gran cantidad de plaguicidas. Tenemos el arroz, que comemos todos los días, pero que también en la que se usan diferentes tipos de plaguicidas, de agrotóxicos, como se llama. llama. Tenemos hortalizas, por ejemplo, en la cordillera de occidental. Hay poblaciones que se suicidan por el contacto con los químicos al cultivar la naranjilla. Eso también es el caso de las migraciones hechas por el Plan Colombia. Como nos menciona Elizabeth Bravo, lo que proponen ahora es crear un tribunal de pueblos fumigados que estarán integrados por varios académicos y especialistas. El tribunal va a estar el doctor Arturo Campaña, el doctor Jaime Breil, doctor de la Universidad Andina, la doctora Miriam Paredes de Flaxo, Esteban Daza de Ocaru. Por su parte, el dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral, Richard Intriago, mencionó que las prácticas productivas mediante los agrotóxicos atentan al sector campesino. Que se haya ganado tanto con la Carta Magna, que tengamos una constitución que garantiza de derechos para la naturaleza, para los campesinos, para el sector rural, que hable de la prohibición de pesticidas de alta peligrosidad en el país. Entre estos y otros puntos de preocupación, los colectivos han propuesto realizar una ruta de la verdad para hacer una revisión de las políticas del Estado ecuatoriano en materia de los derechos de la naturaleza. Y ha llamado mucho la atención la decisión del Congreso Nacional Indígena en México de crear un Consejo General de Gobierno y designar la primera mujer indígena para participar en las elecciones presidenciales del 2018. Sigue avanzando este tema. Vamos con un trabajo que nos ha preparado Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotra en México. Se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas la Asamblea del Consejo Nacional Indígena, el CNI, del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como ya lo habían anunciado desde hace varios meses, la importancia de esta asamblea era elegir al Consejo Indígena de Gobierno, mismo que tendrá una vocera que va a representar a los pueblos de abajo, a los pueblos indígenas en la elección presidencial del próximo 2018 en México. La Asamblea decidió que es María de Jesús Patricio Martínez la mujer que va a representar al Consejo Nacional Indígena. Ella es del pueblo náhuatl en el estado de Jalisco, en México. Enseguida tenemos la voz de Alejandra Jiménez, quien estuvo presente en este Congreso Nacional Indígena, y esto es lo que nos dice. Y pues bueno, comentarles que en este fin de semana nos reunimos más de 1.400 personas que se nombraron a 70 concejales de los pueblos indígenas de México, que estuvimos participando en 58 lenguas de 58 pueblos de los 32 estados del país, que también estuvieron presentes compañeros indígenas de Estados Unidos, del pueblo Dakota, del pueblo Apache, estuvieron presentes y que también le dieron pues los ánimos a la compañera Marichuy para estar adelante en este proceso que iniciamos como pueblos indígenas. Y que bueno, los pueblos le decimos al mundo entero que nuestra palabra es urgente frente a esta agudización de la guerra capitalista, que ante estos asesinatos de mujeres por ser mujeres, de los pueblos por ser pueblos, vemos que es muy importante que los pueblos nos organicemos, que los pueblos indígenas defendamos y protegemos lo que de por sí nosotros mismos creamos, porque este territorio lo parimos los pueblos indígenas. Decimos nada más que nuestra apuesta es por la resistencia y rebeldía como camino para seguir viviendo. La decisión es histórica. Le vamos siguiendo los pasos a este proceso del Congreso Nacional Indígena, ahora de este Consejo Indígena de Gobierno, cuya representación está en la palabra, en la voz y en el pensamiento de María de Jesús Patricio Martínez. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Y murió el expresidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Murió la noche de este lunes a los 83 años en el Hospital Santo Tomás de la capital panameña. Murió Noriega, según los medios de comunicación y según confirmación del secretario de Estado de Comunicación, Manuel Domínguez. Noriega fue el primer exgobernante extranjero en ser condenado por un tribunal de Estados Unidos. Pasó cerca de 20 años detenido en ese país por tráfico de drogas y lavado de dinero. Más tarde fue encarcelado en Francia y finalmente extraditado a Panamá, derrocado tras una invasión militar norteamericana en 1989. Noriega estuvo preso desde entonces por narcotráfico y blanqueo de capitales en Estados Unidos y Francia. Repetido, país que lo extraditó en el 2011 a Panamá. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.